Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 25 de febrero de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de ¿en qué dependencias va a recortar el gasto el gobierno federal? El alza de tasas favorecerá rendimientos en Afores, dice la OCDE. Extranjeros empezarán exploración petrolera en Veracruz. El encarecimiento de la harina de maíz. En economía emprendedora, el negocio de la comedia. En economía internacional, 11.700 millones de dólares para reactivar economía rusa. La economía de Venezuela se contrae 5.7%. El Banco Central de China inyecta capital al sistema financiero. Y en la última noticia, Kanye West, deudas y Pizza Hut. Antes de entrar a las noticias, tenemos de fondo Easy Love. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Y bueno, amigos, como les dije el martes pasado, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México salieron a dar un informe donde se va a recortar el gasto. Entonces, vamos a ver ahorita dónde va a recortar el gasto el gobierno. El ajuste de 132.3 mil millones de pesos al gasto público que anunció la semana pasada el gobierno federal implica la cancelación de algunos proyectos, como la ampliación de la línea A del metro y el recorte a obras como el túnel Emisor Oriente en el Valle de México y a programas como becas que otorga la SEP. Del monto total, Pemex cargará con la mayor parte, con 100 mil millones de pesos, y del restante las dependencias del gobierno sufrirán un ajuste de 29.301 millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad, 2.500 millones, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, con 500 millones. De los 32.301 millones, el 60% es en gasto corriente y el 40% restante en gasto de inversión. En cuanto a proyectos afectados, destaca la cancelación de la ampliación de la línea A del metro, de la estación La Paz a Chalco. Siguiendo con información nacional, alza de tasas favorecerá rendimientos en Afores, dice la OCDE. Los rendimientos que las Afores otorgan a sus clientes se verán favorecidos por el aumento en las tasas de interés del Banco de México, informó Pablo Antolín, jefe de la Unidad de Pensiones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. El aumento en la tasa de interés de 3.25 a 3.75% anunciado por el Banco de México tendrá impactos negativos y positivos para el país. Pablo Antolín, entrevistado después de su participación en el Principal Forum, Mejorando el futuro de las pensiones en México, destacó que el impacto directo e inicial es que un aumento en los tipos de interés incrementará los retornos potenciales de las Afores, pero a nivel macroeconómico podría reducir el crecimiento. El representante de pensiones de la OCDE explicó que hasta la fecha son dos los países que han aumentado la tasa de interés, Estados Unidos y México. Todos los demás tienen un problema. El riesgo internacional para los fondos de pensiones hoy en día no es la volatilidad, es el crecimiento y los retornos como resultado de un crecimiento bajo. Son muy bajos, destacó Pablo Antolín. Y en economía estatal, empresas extranjeras iniciarán exploración petrolera en Veracruz. Tres empresas extranjeras iniciarán durante el 2016 las tareas de exploración en pozos de hidrocarburos, ubicados en aguas someras del estado de Veracruz, indicó el subsecretario de Energía, Inversión y Puertos del Estado, Gerardo Mancilla Arteaga. Expresó que uno de los pozos se encuentra en el municipio de Agua Dulce, y la exploración y explotación la realizará la empresa Sierra Oil and Gas, mientras que los dos pozos pertenecientes a Tecolutla Gutiérrez Zamora serán explotados por la empresa Geostratus y un consorcio de capital argentino-holandés. El subsecretario estatal señaló que existe la estimación de que cada uno de los contratos deje a Veracruz una derrama económica de al menos 300 millones de dólares a lo largo de los 10 años que llevará a desarrollar los proyectos energéticos. Explicó que estos contratos fueron asignados durante las primeras rondas derivadas de la reforma energética y que cada uno de ellos requiere una inversión de al menos 1.200 millones de dólares, los cuales representarán un importante beneficio para las zonas donde se establezca. Añadió que dichas empresas también iniciarán la contratación de mano de obra, así como las negociaciones con proveedores mexicanos, los cuales serán necesarios para que la empresa pueda operar adecuadamente. Siguiendo con información nacional, encarece harina de maíz, precio de tostadas, frituras y tortillas. El precio de la harina de maíz se incrementó 1.52%. El de harina minsa se encareció 10% y el de harina de maseca subió 2.8% en el periodo de enero de 2016 contra diciembre de 2015, generando un alza nacional de 3.4% en el precio al productor de frituras y tostadas en esas fechas y alzas de hasta 12% mensual en la tortilla en algunos estados del país. La sinaloense Tostimás reportó un alza de 7% en la harina de maíz desde diciembre, por lo que contemplan comprar el grano de maíz directo para después hacerlo harina, para generar un ahorro de entre 10 y hasta 15%. En mi caso prevé hacerlo, el proceso es un poco más complejo, pero yo pienso que si tienes ahorro como de 10 al 15%, dijo José Zamora en la empresa Tostimás, aunque agregó que no planean subir por ahora sus precios por ese impacto. El problema es que el mercado no aguanta incrementos. Lo que les vendemos a cadenas comerciales como Walmart o Soriana es casi imposible incrementarles los productos, dijo José Zamora. México ha estado importando granos desde hace algunos años, en particular con respecto al maíz, y ese alimento está cotizado en dólares, dijo David Lozano Tobar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla de Jalisco coincidió al señalar que tanto el encarecimiento del dólar como la importación del maíz fueron los causantes del incremento en los precios de este alimento. Este problema lo venimos arrastrando desde hace tiempo. Ahorita, ya con el alza del dólar, que usted sabe aquí todo se compra a dólar, todo. El maíz se compra a bases en Chicago y se ha encarecido, dijo Moraima Presa, presidente de la Asociación de Industriales de la Masa y Tortillas de Jalisco. Y en economía emprendedora, stand-up comedy, el negocio de hacer reír. A las 9:30 de la noche, el Fat Crown en Polanco espera a Jesús Guzmán para que ofrezca un show de 60 minutos continuos de stand-up comedy, un negocio que le permite percibir en promedio 25,000 pesos por espectáculo. Algunos dicen que el stand-up comedy llegó a México hace 6 o 7 años proveniente de Estados Unidos, donde se practicaba desde los años 60 y 80. Lo cierto es que desde hace 4 años el stand-up comedy se ha vuelto una fuente de ingresos para muchos. En México lo que está de moda es ser DJ, community manager y stand-upero. Lo malo es que hay muchos improvisados, comenta Jesús Guzmán. Según Héctor López, el Cojo Feliz, como se hace llamar, quien también tiene 4 años de experiencia en los escenarios de la comedia, ya hay tantos nuevos talentos que podemos matar a la gallina de los huevos de oro, asegura, pues tan solo en el Distrito Federal hay entre 150 y 200 comediantes. Pese a la oferta, provocar risas y sobrevivir económicamente de ellas no es tan fácil, reconocen los entrevistados, Jesús Guzmán y el Cojo Feliz. Para ser standupero se necesita valor, sentido del humor, gracia, creatividad y carisma, además de haber tomado cursos de improvisación, expresión verbal y no verbal, haber visto shows en vivo y grabados, así como practicar en micrófonos abiertos o abrir espectáculos de otros comediantes. Para lograr una rutina de 10 minutos sólidos, deben pasar al menos 6 meses de práctica, mientras que en Estados Unidos la preparación mínima para ser standupero es de 2 años, dice el Cojo Feliz. Una entrada a este tipo de espectáculos ronda los 300 pesos. Los comediantes y los dueños de bares y restaurantes han llegado a acuerdos para repartir las ganancias. En su mayoría, los locales se quedan con el 30% de los covers o el consumo, explica Jesús Guzmán. Para los inversionistas y aceleradoras de negocios, es complicado o casi nulo pensar en la posibilidad de invertir y desarrollar la industria del stand-up comedy. Sin embargo, no desestiman su valor y crecimiento. Sería algo que tendríamos que evaluar, porque en una industria como esta, el valor te lo genera la persona que se para enfrente y te hace reír. No te lo genera la estrategia del negocio, ni la marca. La marca es el comediante, reflexiona Ricardo Elizondo, socio director y fundador del fondo de capital privado Ideas and Capital, que invertirá 35 millones de dólares en 15 emprendedores los próximos 3 años. Otro de los inconvenientes es que los emprendedores en el sector se tienen que relacionar con bares y restaurantes para ofrecer su espectáculo. El inconveniente está en que se trata de un sector tradicional, súper lineal, de poca innovación y escalabilidad, describe Gustavo Huerta, fundador de Blue Box Ventures, desarrollador de la aceleradora de Cinépolis. Y aunque la inversión en el stand-up comedy no es mucha, solo se necesita de un micrófono, luces, un estrado y el talento humano. El reto está en la profesionalización. Otras vías que han encontrado los stand-uperos para sacarle jugo a su talento es ofrecer shows privados en empresas y fiestas privadas, cursos de motivación para empleados o enfocarlos a las estrategias de integración en las empresas, además de ofrecer talleres de capacitación para los jóvenes talentos. Y bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Natalia Lafourcade y los Daniels. Regresamos a Eco Noticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Con Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Eco Noticias y en economía internacional. Reactivar economía rusa costará 11.700 millones de dólares, dice el Ministerio de Economía. Un plan del gobierno ruso para apuntalar a su economía afectada por la recesión costará cerca de 880.000 millones de rublos, o sea, 11.700 millones de dólares, informó el ministro de Economía, Alexei Ulyukayev, en una reunión de gabinete. Con los precios del crudo muy por debajo de los niveles previstos inicialmente para este año, el gobierno del primer ministro, Dmitry Medvedev, está intentando evitar que la economía se hunda en una recesión y al mismo tiempo mantener controlado el déficit presupuestario. Medvedev reiteró que todos los compromisos en seguridad social, como pensiones, seguro de salud, discapacidad y otros pagos, deben cumplirse este año, pero que debería haber un mayor control sobre el gasto público. Ulyukayev dijo también que algunos fondos adicionales podrían obtenerse con enmiendas a la ley de presupuesto. Ahora lo principal es decidir cuáles son las prioridades, dijo el ministro de Economía. En otras noticias, economía de Venezuela se contrae 5.7% en 2015. La economía venezolana se contrajo un 5.7% en 2015, informó el Banco Central de Venezuela, que agregó que la inflación se aceleró 180.9% en el ejercicio. El Producto Interno Bruto del sector petrolero, clave para las finanzas locales, decreció un 0.9%. mientras que la economía no petrolera se desplomó 5.6%. A esto se suma la situación de desabastecimiento de productos, lo cual es percibido por la población como uno de los principales problemas que aquejan al país, junto a la especulación y el acaparamiento, mencionó el emisor en un comunicado. El país sufre una aguda crisis de altísimos precios, escasez de bienes esenciales y recesión. El emisor además dijo que la cuenta corriente del país anotó un déficit de 18.150 millones de dólares, mientras que la cuenta capital y financiera mostró un resultado positivo de 16.507 millones de dólares. Siguiendo con las noticias internacionales, Banco Central de China inyecta 25.000 millones de dólares al sistema financiero. El Banco Popular de China, el central del país, inyectó 163.000 millones de yuanes, alrededor de 25.000 millones de dólares, al sistema financiero con operaciones de mercado abierto a través de la facilidad de créditos a medio plazo. Los créditos a medio plazo es una herramienta de liquidez introducida por el banco en 2014, con el fin de ayudar a los bancos comerciales y de política a pedir préstamos al Banco Central, usando valores como garantía. Los nuevos fondos fueron destinados a 20 instituciones financieras, de acuerdo con el Banco Central. Los créditos a medio plazo, por valor de 110.000 millones de yuanes, han vencido el mismo día. Y en la última noticia, Pizza Hut le ofrece trabajo a Kanye West. El rapero Kanye West contó hace pocos días que tenía una deuda de 53 millones de dólares y que necesitaba más dinero, que le permitiese traer más bonitas ideas a este mundo. Y la genial respuesta de Pizza Hut ha sido la de ofrecerle trabajo a través de Twitter, para no truncar sus sueños. La sede en Reino Unido de las cadenas de restaurantes le ha escrito a Kanye West: por favor, llámanos para hablar sobre tu solicitud de empleo. Deja de decirles a todos que necesitas masa, o sea dinero, y trata de amasar la masa. Recibimos tu currículum hoy, empiezas mañana a las 9. Como parte de la broma, Pizza Hut ha compartido incluso un currículum falso en la que coloca como algunas de sus habilidades de ser el mejor. Además de mencionar entre sus referencias a Dios, su esposa Kim Kardashian, North, su hija de 2 años, y a sí mismo. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se le hayan pasado muy bien durante Eco Noticias. Los espero el martes 1 de marzo a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Eco Noticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Eco Noticias, la información que tú necesitas.